Hola, papito. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Acá con este especial zumbero, este especial en el marco de este día histórico, en este paro de mujeres, en este grito de ni una menos, en el que frente al horror, al miedo, le fuimos agregando no solo ni una menos, sino vivas nos queremos, no solo vivas, libres, no solo libres, felices, ¿no? Y bueno, vamos a seguir un ratito más acá con Francis, conversando, dándonos un ratito más, un recreíto después de estar enredando a las mañanas. Y recién seguíamos un poco fuera de micrófono pensando lo que había sido este año, un hito quizás de este año que no nos atravesó absolutamente nuestro territorio corporal, nuestro territorio emocional, afectivo, y que de alguna forma también reconfiguró nuestras lecturas y nuestros horizontes de lucha, que fue el femicidio de Berta Cáceres. Sí, la verdad que hay un antes y un después de Berta, ¿no? Es como decía, tras micrófono decía esto, que Claudia Coral siempre dice, Berta es una mujer que enfrentaba, que no solo enfrentó al patriarcado, enfrentó al capitalismo, al colonialismo, eso, una mujer con toda la convicción y con toda el empoderamiento de hay que desmontar estos sistemas de opresión, y eso, quitárnoslas a Berta, matarla a Berta, asesinarla a Berta, es como, bueno, vamos con todo, la derecha va a avanzar y avanza sobre el pueblo, avanza sobre los territorios, avanza sobre los cuerpos de las mujeres sin que le importe nada. El poder es misógino, digamos, el capitalismo es profundamente misógino, no nos quiere, y eso, quitarnos a Berta es decirle al continente entero que bueno, que bajemos la guardia, que retrocedamos un poco, que nos callemos un poco, pero no, la verdad es que no, digamos, eso, matar a Berta es como decir, bueno, vamos por más, cada vez somos, nosotras somos Berta, o sea, es Berta semilla, cómo se siembra esa lucha de ella, ¿no? Y en Venezuela pasa lo mismo, o sea, de hace 2 años venimos atravesando una guerra económica que dice, bueno, es una guerra contra el pueblo, no, es una guerra contra las mujeres, pasan cosas como el acaparamiento y el total es con, no se encuentra ningún tipo de método anticonceptivo, que es una violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que apuesta a la feminización de la pobreza en un país donde no hay aborto legal, seguro y gratuito, y ahí te das cuenta, digamos, ¿no? El golpe de Estado en Brasil, inmediatamente cierra el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Cultura, o sea, te das cuenta, en Argentina, la primera presa política de Macri es una mujer, es Milagros Salas, es mujer. Entonces, ¿no? Te das cuenta, hay una avanzada, pero es una avanzada contra las mujeres que en 15 años, yo lo llevaré un poco más, 20 años, 30 años, hemos acumulado un montón, los debates, de hecho, a mí me parece que un gran logro que ha tenido el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en estos últimos 20 años es la transversalización de nuestra lucha, porque estamos debatiendo en todo. A mí me llamaba mucho la atención eso de los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres, la visión global del mundo, ese pensarnos en el todo, digamos, no seguirnos quedando en, bueno, debatamos aquí en las cosas de las mujeres, porque sí debatimos entre mujeres, pero debatimos una sociedad en su totalidad, digamos, ¿no? Porque participamos en todas y queremos tener voz y toma de decisión en todo lo que pasa en la vida, y me parece que eso es una de las cosas que genera tanto ruido y tanta incomodidad en este sistema opresor, ¿no? El decir, bueno, cada día van por más, cada vez son más, en más espacios, con todas las contradicciones de esto que hablábamos, de que hay feminismos liberales, de que todos los feminismos no se piensan anticapitalista, anticolonial, uh-huh. La avanzada que hemos tenido, la nutrición de nuestro debate, de nuestros debates es innegable, ¿no? Uh-huh. Sí. Creo que también algo que hemos podido capitalizar también en estas últimas décadas fue cómo se fueron tramando mucho más las redes, no solo de solidaridad, sino también de articulación, de diálogos mucho más fluidos, al menos en esta patria grande que es Latinoamérica, y que creo que en la medida de las posibilidades vamos tratando de hermanarnos de otra forma en estos sures globales, en el que las mujeres también ocupamos un lugar de desigual, subordinado y específico dentro de las desigualdades que compartimos también con nuestros compañeros, ¿no? Claro. Creo que eso también es algo que hemos podido capitalizar, y que bueno, y que vos estés aquí compartiendo con nosotros también es muestra de eso, y no, nos permite profundizar estas discusiones, ¿no? Sí, sí, es impresionante esa ruptura de las... ¿Sí? Es impresionante esa ruptura de las fronteras, ¿no? Es el feminismo popular, feminismo latinoamericano, o sea, cada vez nos vemos más, nos comunicamos más. Eso, el paro, por ejemplo, hoy es una muestra de que, bueno, la lucha de una es la lucha de todas, digamos. Y bueno, si las mujeres en Argentina están de paro, capaz que en Venezuela no hacemos paro, pero hacemos una intervención, hablamos con las compañeras, le hacemos sentir el calor de esa lucha, cómo puede traspasar esas fronteras impuestas, ¿no? Uh-huh. Que eso es que... Y como tú dices, es una capitalización y un gran logro del movimiento de mujeres, del movimiento feminista latinoamericano. Volví. Volví con teléfono en mano. Hoy me tocó hacer redes, seguir construyendo estas redes que por suerte nos traen a compañeros como Francis de Venezuela al estudio, y al teléfono a la compañera Laura. Me va a corregir con el apellido, Laura Holmberg, no, ella lo va a decir mejor, Holmberg, de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata, que de alguna manera, aunque sabemos que no fue el inicio de nuestra rabia, porque los femicidios nos están atravesando desde hace mucho tiempo y los estamos visibilizando hace tiempo, sí detonó esta convocatoria, en particular la situación en torno a Lucía. Queríamos preguntarte, Laura, un poco cómo están viviendo allá esta convocatoria y esta repercusión, que justamente lo que estamos conversando es que no solamente tiene una dimensión nacional, sino ya continental, por lo menos. Sí, bueno, antes que nada, buen día, y por supuesto agradecida por la difusión, porque esto es lo que hace falta, aunque ha sido un caso que se transformó en inmediatamente en un pedido de justicia a nivel nacional. Nosotras desde Mar del Plata, ante este infame y aberrante femicidio de Lucía, desde el principio transformamos la bronca en movilización para que este caso no quede impune, ¿no? Y por otro lado, para que el poder político se haga cargo y responsable de la situación por la que estamos atravesando las mujeres. Porque vos bien lo dijiste, son muchísimas, digamos, las mujeres que sufren violencia de género, y en muchísimos casos terminan en femicidios. Acá en Mar del Plata, justamente hemos tenido una entrevista hace pocos días con la Comisaría de la Mujer, que es la que, entre otras organizaciones, digamos, reciben los casos de denuncia, y hoy el dato que tenemos son 900 denuncias por violencia de género mensuales. Te cuento que el año pasado teníamos 700, para más o menos la época del 30 Encuentro Nacional. Ahora tenemos 900, y de esas 900, entre 200 y 300 son denuncias penales. O sea que estás hablando casi como de la tercera parte, son, digamos, de una violencia terrible, ¿no? Claro, porque, y una violencia, ¿no?, que ya se caracteriza además como delito, digamos, para entrar dentro del Código Penal. Claro, tal cual, exactamente. Y por otro lado, la niña Malva, que es la que, digamos, recibe los llamados, en el primer semestre de este año recibió 564 llamadas de víctimas. Por lo tanto, digamos, hay una situación que va creciendo, digamos, en cuanto a nivel de violencia. Lo que pasa es que el caso de Lucía sobrepasó todos los límites de hartazgo, por decirlo de alguna manera, de toda la ciudadanía, porque no es solo de mujeres. Nosotras, el sábado se hizo una marcha muy, muy grande, desde la salida de la ruta en Playa Serena, y después una movilización frente a la municipalidad a las 2 de la tarde. Fue muy, muy grande la convocatoria, por esto, ¿no? Por este pedido de justicia, y en el caso de Lucía, especialmente, que los que están en este momento detenidos, como decimos nosotras, que ni se les ocurra cambiar la carátula y dejarlos en libertad, porque no lo vamos a permitir, como nunca lo hemos hecho, pero en este caso ha sido tan aberrante, tan infame, tan terrible, que, bueno, como decís vos, sobrepasó, digamos, Mar del Plata, que hizo a nivel nacional, continental, es más, nos ha llegado que qué sé yo, en Italia, por ejemplo, uh-huh, hoy las mujeres van a estar vestidas de negro, y calculo yo que entonces también en otros países. Y esto es muy importante, digamos, no solamente el desarrollo del movimiento de mujeres en cuanto a la lucha contra la violencia a la mujer, sino el papel que están jugando ustedes, todos los medios de comunicación, porque es lo que ayuda a concientizar este gran drama que vivimos las mujeres, ¿no? Así es, Laura. Para despedir, disculpanos la brevedad de la nota, porque estamos con varios puntos del país, sí, y poco tiempo. Sí. Te queríamos preguntar, ya vamos, igual, desde el Enredando las Mañanas, igual hemos charlado con ustedes en otras oportunidades por este tema, pero queríamos preguntarte cuál es la convocatoria para hoy en Mar del Plata. Bueno, hoy la convocatoria es de 13 a 14 en todos los lugares de trabajo, o si se puede hacer un paro, o jornada de reflexión en las fábricas, en las salas de salud, en las escuelas, y sabemos que se va a hacer porque ya nos ha llegado la información, y a las 5 de la tarde nosotras vamos a concentrar en peatonal, o sea, peatonal San Martín y Mitre, para marchar por las calles de la ciudad con la familia, los amigos, todos los vecinos y la ciudadanía de Mar del Plata. Así es. Muchísimas gracias, Laura. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá y, bueno, estaremos atentas a lo que esté pasando, con todos los ojos puestos sobre Mar del Plata, con la mirada atenta para que el Estado, la justicia, no puedan dar un paso atrás porque los estamos observando. Muchísimas gracias, Laura. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y seguimos un poquito más estos últimos minutos que nos quedan, a raíz de esto que nos comentaban de la movilización o de la manifestación allá en Italia. Quería comentarles en qué otras latitudes se va a estar parando, manifestando, compartiendo la rabia. Nos llegaron ya notificaciones de que las mujeres organizadas de México, de Barcelona, de París, de Uruguay, de Paraguay, de Guatemala, de Perú, de Italia, de la Triple Frontera, van a estar mostrando su solidaridad, además de las que ya mencionábamos, Venezuela, Chile y, bueno, los distintos puntos de Argentina. Me salía escuchando esto, ¿no? Mujeres lesbianas, trans y travestis del mundo unidos. Es la consigna. Ahí parafraseamos, nos apropiamos y resignificamos la vieja consigna, y es así, ¿no? Es un poco lo que nos hace falta. Sí, sí, sí, es impresionante. Yo todavía no termino de aterrizar eso. El Encuentro Nacional de Mujeres y un paro nacional de mujeres, es como, ¿en serio estoy viviendo esto? Sí. Sí, porque es una indignación. Yo hablaba mucho de eso en el Encuentro de Mujeres con una compañera de Salta, que le decía, ella me decía, bueno, ¿y tú por qué eres feminista? Y le digo, porque estoy indignada con esta sociedad, ¿no? Y cómo esa indignación se transforma en, o sea, logra cosas como esta, trasciende la frontera, nos unimos y nos sentimos en todas partes del mundo, la verdad que, bueno. Nos abraza, sí. Y bueno, nos vamos a abrazar un poquito con un temita musical que nos tiene

Disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio Comunitaria Alternativa Horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Bueno, y ya no queremos terminar este programa. Viene así como extendiéndose, porque así se nos extienden las voces, se nos van ramificando estas voces indignadas, hartas y rabiosas desde cada rincón contra la violencia hacia las mujeres, contra la violencia hacia las lesbianas, trans y travestis, contra los femicidios, y esa solidaridad, ese saludo, esa participación activa ha llegado también a cruzado la cordillera y ha convocado en el vecino país de Chile. Nos comunicábamos en horas de la mañana con Lorena Astudillo, ella es vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y ella nos comentaba qué era lo que tenían pensado para hoy allá en este audio que compartimos. Hola compañeras, nosotras acá en Chile quisimos sumarnos al llamado que hicieron ustedes por Lucía. Solidarizamos con el movimiento feminista de Argentina. En nuestro país también tenemos casos de violencia extrema en contra de las mujeres. Bueno. De las mujeres, no hace mucho en Brasil también ocurrió una violación a una chica por parte de varios tipos, y la verdad es que nosotras esperamos que esta solidaridad entre nosotras traspase las fronteras. Acá en Chile 42 ciudades se sumaron para hacer esta manifestación a las 7 de la tarde. Vamos a hacer una marcha masiva en estas 42 ciudades, para que sepan también ustedes que no están solas, nosotras no estamos solas, por ustedes, por nosotras, por todo este despertar de conciencia de las chilenas para decir basta, no más violencia contra las mujeres. Así es, esa era la voz de la compañera Lorena Astudillo desde Chile, y se siguen multiplicando, decíamos, los llamados a la acción, al paro, a la movilización. Y bueno, estamos tratando de comunicarnos, pero nos está costando con la compañera Martina, es de Capoma, del Centro de Acción Popular por los Derechos Humanos de Libertador San Martín, allá en las tierras del sangriento Ingenio Ledesma. Estamos tratando de comunicarnos con ellas, pero entre tanto seguimos charlando con Francis, que nos compartía muchísimo de lo que son las luchas feministas. Y bueno, yo un poquito estuve saliendo, capaz que ya lo charlaron, pero algo que nos comentó Yolanda cuando estuvo fue un poco Nosotras hablábamos de la construcción y la lucha feminista y de la respuesta del sistema. En Venezuela esto se está viviendo además en una coyuntura política compleja en la cual la derecha escuálida, conservadora, terrorista realmente, está generando estrategias económicas, estrategias políticas que están afectando de manera particular a las mujeres. Yolanda, como decíamos, un poco nos comentó cuando estuvo a principios de este mismo año. No sé, Francis, si querés contarnos un poquito en este contexto, ¿qué es lo que está sucediendo con la realidad cotidiana de las mujeres? Claro, sí, hace un rato comentábamos un poquito que hace 2 años la mujer venezolana, el pueblo venezolano, pero sobre todo la mujer venezolana, es víctima de algo que nosotros hemos denominado guerra económica, que es una forma de guerra no convencional, mediante el acaparamiento de todos los productos de la cesta básica, o sea, los alimentos que consume el pueblo venezolano a diario, desaparecieron de los supermercados, y aparecen como venta informal a precios especulados, sometiendo de esta forma a las mujeres a colas entre un lapso de 5 y 9 horas para poder acceder a esos productos. Y por otro lado, el acaparamiento y la desaparición de todo tipo de métodos anticonceptivos, que es una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un país en el que no hay acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, y que apuesta evidentemente a la feminización de la pobreza, porque eso, no hay anticonceptivos, una sociedad que reconoce el embarazo o la maternidad como un acto divino, digamos, como bueno, los hijos son enviados de Dios, como se reproduce toda lo conservador que es la sociedad venezolana, y bueno, hay índices de embarazo adolescente muy altos, muertes por abortos clandestinos. A nosotros nos pasó que la red de información por el aborto seguro pasó en 5 años de tener un número a este año haber tenido que abrir 3 líneas y un número alternativo, porque el número de llamadas colapsa los teléfonos a diario. Eso dice que sí es una guerra contra las mujeres, no es una guerra contra el pueblo, y es un castigo a las mujeres por durante 15 años haber descubierto que sí es posible construir una sociedad distinta, que sí es posible empoderarnos, que sí es posible construirnos como sujetas políticas, que es lo que le preocupa, digamos, a la derecha y al patriarcado, a este sistema, que nosotras nos asumamos como sujetas políticas. Y eso es una guerra para calmarnos, digamos, sobre todo para volvernos a nuestro lugar en el seno de lo privado, para regresarnos a ese lugar de resolver las cosas en la casa, con la familia, con el marido, con los hijos, y que nos salgamos de la construcción de la comuna, del feminismo, de los encuentros de mujeres, apuesta a eso, ¿no? Porque bueno, es realmente violento, es muy muy violento lo que venimos sosteniendo desde hace 2 años. Es desesperante, es desmoralizante también. Nosotros decimos que es una forma, se parece mucho, de hecho, a lo que pasó en Chile en el 73. Es muy similar a lo que pasó en Chile en el 73, y es una forma de matar un proyecto, de sepultar una idea, ¿viste? O sea, como decir, bueno, ustedes que son chavistas, que se creyeron que la comuna, ta, ta, ta, y ahora tienen un gobierno chavista, pero no tienen comida. Entonces, es desmoralizar al pueblo, desmovilizarlo. Pero yo creo que algo inédito, no sé, algo que rescatar de Chávez, la siembra de esa idea desde el amor, en el corazón del pueblo venezolano, y hay mucha convicción de que ese es el camino que hay que recorrer, y creo que esa es la mayor ganancia del chavismo, esa conciencia política, esa conciencia de clase, de etnia, de género, que es una ganancia y que no es difícilmente nos las quiten. Le seguimos poniendo el cuerpo, por un lado resolvemos lo de la comida, y por otro vamos a nuestras asambleas y seguimos debatiendo y construyendo esa comuna antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial. Así es. Nosotros decimos a veces que el feminismo es un viaje de ida. La lucha, la transformación es un viaje de ida, y es muy difícil plantear que se pueda volver a cero de allí. Pero mira, justamente, a ver si logramos. Está llamando Martina desde Libertador General San Martín, que hemos estado intentando un rato largo comunicarnos, a ver si nos escucha ahora. Decime que estoy llamando, claro. No. Está saliendo al aire, Marti, además. No sé qué decirte. Hablemos cortito si querés, porque si te digo que corto y te llamo, hemos estado intentando mucho tiempo y no hemos podido. Sí, es que ahora salía usted, señor, con la antena arriba. No sé si querés contarnos, Marti, cortito, cómo es la convocatoria. Primero te saludamos y abrazamos desde acá. Estamos Romy y Nati de Zumba La Turba, y está Francis Montero, la compañera venezolana de la Escuela de Feminismos Populares, también compartiendo el estudio con nosotras. Y hemos venido recorriendo distintos puntos del país y de América Latina, y queríamos preguntarte cómo viene la convocatoria allá, porque nos interesaba también, no es solamente en las grandes ciudades, en las capitales, sino que también en Libertad San Martín se están organizando para parar y movilizar en el día de hoy, ¿no? Mira, te comento que, bueno, como todos sabrán, esta convocatoria salió casi sobre la hora a raíz de lo que le pasó a Lucía y, bueno, el resto de casos que han ido apareciendo. Y, bueno, nos hemos juntado, como siempre hacemos, las que estamos en distintos espacios, yo particularmente en Capoma, con compañeras del Plenario Trabajadora, Panillosa, Mujeres Unidas por la Lucha, familiares de víctimas de femicidio, Asociación de Expresos, o sea, fue un grupo grande que asistió a la convocatoria que largamos por la red y bajo contactos para que poder ver si coordinábamos para poder hacer esto. Lo primero que pusimos como premisa es que esto nos compete a todos y a todas, así que no fueron reuniones exclusivas de mujeres, sino que se ampliaron a los compañeros también, que eso nos ha ayudado bastante a generar lo de la concientización. Y bueno, hemos tenido una buena respuesta, ayer hemos salido a hacer campaña en estos pocos días que hemos podido hacerlo a través de los medios, y bueno, esperamos que hoy sea realmente esa adhesión masiva de la gente que salga a manifestarse. Por parte de los gremios locales hemos tenido una buena adhesión, los gremios de maestros de ADEP, el gremio de ATE provincial, se han adherido a la jornada de paro de 13 a 14 con concientización en cada lugar. Las chicas nos estamos mandando mensajes y sabemos que en distintas escuelas se está preparando para hacer esa hora. En mi escuela en particular, yo estoy en una escuela rural, jornada completa, y ya estamos preparando con mis colegas y mis compañeras cómo vamos a armar la charla dentro de un ratito con todos los chicos. Y bueno, la verdad que yo, desde el lugar donde lo estoy viviendo, estoy sintiendo como que se va a hacer. Hemos largado una convocatoria a los medios de comunicación para que se hagan eco de esto y toda la mañana hicieran la campaña junto con nosotros, llamando al paro y a la marcha, que es a partir de las 17. ¿A dónde concentran, Marti, a las 5 de la tarde? Nosotros concentramos, que generalmente es un paso tradicional que atraviesa casi la mayor parte de la ciudad. Es desde el barrio San Francisco, a la altura del Canal de la Calera, y de ahí marchamos hasta la Plaza Central, bueno, con las consignas que ya todos saben, ¿no? Así es, sabemos, bueno, que se van a sumar los familiares de víctimas, vienen compañeras y compañeros desde Calilegua, la ciudad vecina, que también se van a sumar a la marcha, así que, bueno, ayer hicimos campaña por los profesorados, los DIES, para que los DIES también tomen esto de la charla de violencia. Sabemos que se viene una jornada institucional en las escuelas con la familia el 28 de octubre a nivel nacional, la cual va a plantear la violencia hacia la mujer, así que tomamos esto como nosotros hemos tomado, como para que nadie ponga excusa de que empezar a trabajar con la temática desde hoy con el paro nacional de mujeres, ¿no? Así es, Martina, te agradecemos muchísimo. Dale. Y la verdad que nos alegra haber tenido tu voz acá. Andábamos insistentemente deseándola. Nos pasó lo mismo para el primer 3 de junio. En lo que estábamos preparando, una semana antes, matan a Rosa Diaga, vecina de acá de Libertador, y la encuentran enterrada en el fondo de su casa. Y mientras estábamos preparando esta jornada, entre el lunes y martes nos enteramos que en San Salvador de Jujuy, una chica, Mariela, que hacía un mes fue quemada por el marido, falleció en el hospital el día lunes, en el hospital Pablo Soria. En Fraile Pintado, una localidad vecina de Libertador, parece que era una persona conocida, son pueblos chicos acá, murió a golpes a su esposa y todo el mundo está indignado. Y ayer fue lo último que realmente estamos. Las maestras que estaban en la jornada institucional ayer le llega la noticia de que una alumna del turno tarde de 13 años había sido encontrada en la localidad del Salar, drogada y violada, tirada a la orilla del río. Es tremendo, y sobre todo sentir que desde la comunidad donde estaban justificando lo que le había pasado a esta nena, que está triplemente violada en sus derechos, ¿no? Y bueno, es tremendo, y como venimos diciendo nosotros, ninguno está exento, a cualquiera nos puede pasar, y bueno, tratamos de concientizar de que no esperemos que hayan casos como para salir a la calle, ¿no? Que bueno. Así es, Martina, te agradecemos. La crudeza es necesaria porque es la realidad que estamos atravesando. Te mandamos un abrazo inmenso desde acá y estaremos todas hoy hermanadas en esta lucha. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bueno, nos quedamos quizás un poco en shock con lo que nos contaba Martina. Hace un ratito también decíamos de cómo todo esto nos atraviesa y quizás nos deja un poco sin palabras, más sensibilizadas de lo que habitualmente nos mostramos. Pero también hay una dimensión de una alegría, ¿no?, que se trama cuando nos estamos encontrando y cuando sabemos que estamos haciendo esto, de no solo hablarlo, sino de organizarlo. Y bueno, creo que eso también es el abrazo que decíamos un rato, es esa caricia que también nos permite poder caminar este proceso. Sí, sí, me quedé sin palabras. Sí, sí, yo creo que sin duda como transformar esa indignación en alegría para seguirnos encontrando, porque el encuentro es la oportunidad de construir, de pensar estrategias, de pensar, o sea, ¿qué vamos a hacer con estos niveles de violencia tan fuertes, ¿no? O sea, porque es muy fuerte, es como muy visceral, es como ya no hay ningún tipo de escrúpulos sobre lo que se está haciendo con la vida de las mujeres. Y sí, el encuentro es eso, ¿no? La oportunidad de encontrarnos, de abrazarnos y de pensarnos estrategias a nivel continental para parar de una vez por todas esto, porque de no aceptarlo, hay que parar esto, tiene que parar, digamos, no sé cómo, no sabemos cómo, o sea, y para eso el encuentro, pero basta, o sea, decimos basta ya, porque no. Así es, decimos basta, y decimos si tocan a una, respondemos todas. Hoy respondemos no solo acá, sino en todo el continente. Y Franco está desesperado por un tema musical. Ay, yo pensé que era por un mate. También, todo. Así que nada, las tranqui panqui, acá, locales, compañeras, nos van a acompañar con un tema musical. Y bueno, ya vamos a ir entrando en los tramos finales de esta transmisión, de este programa especial desde el dolor y la rabia, pero alegremente compartido con Francis. Así que bueno, vamos al temita y enseguida volvemos porque todavía nos quedan cosas. Mis canciones, mi jardín lleno de flores para todos tus dolores. Tengo todos mis amores, tengo sobra de energía para pelear con tus mentiras. Tengo un saldo de poesía para enfrentarme a tu desidia. Tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría. Obstruida por tu policía asesina. Tengo un gobierno caca, gobierno propio. De la sota cosechando corrupción. Tengo una filosofía de vida. Y montando con su cáncer de semilla radioactiva. Si el natural está mal, si está en la farmacia legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. Si el natural está mal, si está en la farmacia legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. En mi jardín lleno de flores. siendo tú la lista mal, si esta es la farmacia legal. Mi gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. Ahí viene la policía para allanarse su mentira. Si es natural está mal, si está en la farmacia legal. El diario que lo resguarda dice que fue un intercambio de balas. Gatillo fácil de apretar, más me hace tomar mi pala. Hola, hola. Disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba. Turba. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio Comunitaria Alternativa Horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Los últimos minutos que nos quedan de este, iba a decir enredando las mañanas, no, este especial zumbero en el marco del paro de mujeres. Nosotras paramos, ni una menos, vivas nos queremos, pero también libres y felices. Y tenemos aquí la voz de Joana Cuenca, comunicadora popular y feminista de Paraguay, que nos cuenta un poco cuál ha sido la repercusión que ha tenido en este país hermano la organización de las mujeres argentinas y este paro de mujeres que se invitó a que sea capilarizado en Latinoamérica. Escuchamos entonces la voz de Joana. Nos impactó bastante la crueldad con la que son víctimas las mujeres de ahí. Así también, aquí tenemos... A ver, vamos de nuevo. ...similares, y es una oportunidad perfecta para brindar nuestro apoyo y solidaridad. Y así también hacernos escuchar una vez más. Haremos una marcha de repudio hacia todo tipo de violencia contra la mujer. Y acto seguido realizaremos un festival donde daremos las listas y el homenaje a nuestras muertas. También habrá teatro, música, canto y poesía de nuestras mujeres activistas que son artistas y que en algún momento de su vida fueron violentadas en sus derechos por el simple hecho de ser mujer. Bien, teníamos recién la voz de Johanna Cuenca, como decíamos, comunicadora popular y feminista, y ahora nos cuenta un poco cómo se vive el machismo, la violencia machista en esas latitudes en Paraguay. El machismo aquí en Paraguay tiene un arraigo bastante fuerte. Se los inculca a los chicos en sus hogares y es algo muy difícil de lidiar. Inclusive la educación pública misma tiene fuertes influencias sexistas que a la larga terminan formando a una persona machista. En el movimiento trans existe una fuerte batalla que pelear para conseguir el acceso a servicios básicos como educación escolar básica o universitaria, acceso a la salud pública, así también una fuente laboral digna, ya no más explotación sexual para sobrevivir. Así también la comunidad lesbiana pide más respeto porque no pueden acceder a espacios públicos por su condición. Así también es bastante fuerte la discriminación en nuestro país, y más aún viniendo de las propias autoridades que discriminan con comentarios homofóbicos y machistas. Escuchábamos recién a Johanna Cuenca de Paraguay. ¿Y con quién estamos, Nati? Y esto hoy ha sido realmente vertiginoso. Francis, creo que la hemos dejado. A la Nati le encanta correr así. Yo corro todo el tiempo, querés, me cansa. No lo estoy asumiendo. Pero bueno, mientras escuchábamos el audio de Johanna desde Paraguay, hacíamos contacto con Gaby Echenique desde San Lorenzo, una localidad santafesina cercana a Rosario, que fue, además, hemos compartido también su voz en otras oportunidades, porque es todavía integrante de la comisión organizadora del 31 Encuentro Nacional de Mujeres, y queríamos preguntarle en estos últimos minutos que nos quedan de programa, ¿cómo viene la convocatoria por esas latitudes? ¿Estás ahí, Gaby? Hola, las escucho muy bajito, no sé. Ah, no, a ver. Me escuchan bien. ¿Me escuchás? Ahí te escucho un poco mejor. Bien, ¿sí? Bien. Gaby, era ahí, un poco pedirte que compartas con nosotras cómo vienen las convocatorias por allí. Bien, con mucha fuerza, la verdad. Te puedo dar cuenta de la ciudad de Rosario, la ciudad de San Lorenzo, que convoca a varias ciudades del cordón industrial aquí, de la provincia de Santa Fe, Villa Gobernadora Gálvez, en esta convocatoria que con esta consigna tan amplia del ni una menos nos une a todas las mujeres y tan justa además. Bueno, una vez más volvemos a salir a la calle a raíz del femicidio de Lucía Pérez en la ciudad de Mar del Plata, y con este reclamo que tiene que ver con la ley de emergencia nacional, y con un reclamo que justamente, miren, hace un ratito me hacían una nota para otra radio y conversábamos del carácter que tiene como reclamo de las mujeres a nivel internacional, en el sentido de que tiene que ver con los roles que nos asignan a mujeres y hombres en este sistema que trasciende la frontera de los países, ¿no? Así que nos parece que es una convocatoria muy, muy importante, se está tomando masivamente en todo el país nuevamente, y bueno, pensamos que hoy tenemos que estar en la calle para este reclamo que tiene que ver con que se dejen de asesinar mujeres, con que terminen los femicidios. Así es, Gaby, muy importante lo que señalas. ¿Y querés comentarnos cómo es específicamente la convocatoria en la localidad de San Lorenzo y en Rosario? Cómo no, en la ciudad de Rosario hay una convocatoria a las 5 de la tarde para marchar a las 6 aproximadamente desde Plaza San Martín. Es un lugar donde en general se convocan para las marchas, sobre todo que tienen que ver con la agenda de las mujeres. Y en la ciudad de San Lorenzo la convocatoria es una esquina tradicional que también nos convoca muchas veces para otras luchas, la esquina de los bancos, donde convocamos también a las 6 de la tarde con esta movilización, que en ambos casos involucra a sectores de mujeres agrupados en las multisectoriales de mujeres de aquí de la región, y que, bueno, hemos trabajado en esta semana desde el encuentro, que venimos con una lamentable estadística en los últimos 10 días. Ayer en la reunión de la multisectorial nos llegaba la noticia del femicidio de otra mujer de 42 años en Tucumán, y contábamos en los últimos 10 días 15 femicidios, ¿no? Así que es un momento muy, muy oscuro para las mujeres, pero donde nosotras queremos hacer responsable al Estado para que de una vez responda ante la urgencia que vivimos. Así es, Gaby, qué bueno que haya tanta respuesta y masividad, y para seguir exigiendo, como decías, al Estado también las responsabilidades que le competen. Te mandamos un abrazo fuerte, Gaby, sabiendo que vamos a estar todas de alguna manera hermanadas y caminando juntas, ¿no?, en las horas de la tarde de hoy. Así es, este ni una menos nos hermana esta tarde una vez más a las 6 de la tarde. Gracias a ustedes, chicas. Un abrazo a todos. Hasta luego. Y nos quedan los últimos minutos de este programa Zumbero especial, con la presencia de Francis, con la presencia de un montón de voces de distintas latitudes que nos permiten también dimensionar el poder que tenemos también, ¿no? Cuando decidimos parar, cuando decidimos organizarnos, cuando decidimos organizar nuestra rabia y transformar este dolor en organización. Que nos quedaría un montón. Nos quedaría un montón, pero no, queremos, me parece, ¿no? Nos quedan estos, cerrar unos minutos para cerrar. Vamos a cerrar con un audio que grabamos con la voz de 18 mujeres ayer, anoche, con el nombre de 18 víctimas solamente en la provincia de Córdoba de femicidio, y con la música de Antipatriarca de Anita Tijoux para dar la respuesta que tenemos. Pero para irnos queremos en realidad eso, escuchar este ratito que nos queda a Francis. No sé si compartir una reflexión final, compartir a lo mejor un sueño o un deseo, ¿por qué no? Como cierre de este encuentro que en el que la subimos en este tren a Francis en el programa de hoy, que iba a ser originalmente un ratito y que ya lleva casi una hora y media, dos de especial sobre él, nosotras paramos. Así que bueno, el micrófono es tuyo, Francis. No, yo creo que quiero terminar como empecé, agradeciendo al movimiento de mujeres, a las feministas en Argentina, por dar un paso adelante en esto, ¿no? Bueno, en 30 años haciendo un encuentro nacional de mujeres, ahora un paro nacional de mujeres, que sirve de ejemplo y de réplica para los distintos movimientos de mujeres y feministas en el resto del continente, que yo estoy muy agradecida de verdad de compartir este momento histórico, aunque es doloroso, como decimos, ¿no? Hay que repetir eso, es muy doloroso, es muy indignante, pero también te transforma la vida. Yo estoy convencida que yo no soy la misma después del Encuentro Nacional de Mujeres, seguramente no voy a ser la misma al finalizar el día de hoy, y eso, o sea, me llevo eso conmigo, me llevo esa fortaleza, esa necesidad de seguirnos encontrándonos, en pensarnos, bueno, encuentros continentales cada vez más, porque por ese feminismo popular, por esa despatriarcalización de los movimientos sociales, de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, porque, y como dije el otro día en la mesa latinoamericana, porque los sueños no se desalojan, nosotras, bueno, seguiremos luchando hasta que todas y todos seamos libres, hasta que paren de matarnos, basta ya eso, porque vivas nos queremos, vivas juntas, alegres, nada, eso, de verdad muchísimas gracias, y bueno, nos seguiremos encontrando hasta eso, hasta que todos seamos libres. Sí. Ay, bueno, gracias, Francis. Pensaba mientras te escuchaba también en todo un poco lo que estuvimos conversando, ¿no? Y cuáles son las lógicas que ponemos en juego para destrabar esto, ¿no? Desde qué lugar nos organizamos, ¿no? Mientras la lógica machista está preocupada por salir en primera plana, quizás esta otra lógica nos permite compartir de otra forma y aprender entre nosotros. Sí, seguro. Así es. Uy, qué difícil. Bueno, nada, eso. Hoy lloramos, hoy nos dolimos y nos conmovimos. Pero también hoy nos rebelamos. 16 de enero, Leonela del Valle Cabrera, 16 años. Homicidio seguido de suicidio en Sebastián Elcano. 22 de enero, Lorna Mateluna Sala, 43 años, fue abusada y golpeada en San Marcos Sierras. 13 de marzo, Micaela Gutiérrez, de 25 años, fue asesinada por su exnovio en Capital. 29 de marzo, Yamila Garay, 21 años, ultimada por su exnovio en Punilla. 31 de marzo, Marta Elizabeth Malmaceda, 44 años, su pareja la mató a puñaladas en Capital. 28 de abril, Joana Altamirano, 19 años, fue asesinada en Altagracia. 5 de mayo, Karina Drigani, 44 años, fue encontrada muerta en un arroyo de Icho Cruz. 6 de mayo, Celeste Montes, 30 años, asesinada por un policía en Capital. 22 de junio, Estela Trace, 26 años, fue ultimada de un golpe en Canals. 7 de julio, Patricia Márquez, 50 años, la asesinó su concubina en Tanti. 10 de julio, Brisa Yelena Arguello, 17 años, la mató su padrastro cerca de La Para. 19 de julio, Maribel Cuello, 22 años, fue ultimada en Santa María de Punilla. 25 de julio, Nadia Soledad Gatica, 31 años, su concubino la mató en La Gilda y luego se suicidó. 12 de septiembre, Camila Carletti, 22 años, fue asesinada en Adelia María. 12 de octubre, Natalia Padilla, 42 años, fue apuñalada fuera del predio de Ersa en la ciudad de Córdoba, a donde había ido a buscar a su concubino, hoy detenido. 14 de octubre, Samantha Schwartz, 22 años, General Cabrera, su pareja confesó el femicidio. 15 de octubre, María Magdalena Ramírez, de 33 años, fue un homicidio y posterior suicidio. El comisario de la zona confirmó relación por unas cartas de amor y que sí la ejecutó en el descampado donde los encontraron en Sebastián Elcano. 27 de abril, Liz Funes, 43 años, su expareja la mató a puñaladas en La Calera. De todos depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente.